tú que tienes siete faldas, media luna. Es mentira, cucaracha, tienes solamente una. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Tienes solamente una. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Tienes solamente una. Cucaracha, tú que tienes un anillo siconita. Es mentira, cucaracha, tu cabeza que es durita. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Tu cabeza que es durita. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Tu cabeza que es durita. Tú que tienes dos zapatos de tacón. Es mentira, cucaracha, de tu mami ellos son. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. De tu mami ellos son. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. De tu mami ellos son. Cucaracha, tú que tienes una falda satinal. Es mentira, cucaracha, la que tienes es de paja. Ja, ja, ja. La que tienes es de paja, ja, ja, ja, jo, jo, jo. La que tienes es de paja. Cucaracha, tú que tienes zapatillas terciopelo. Es mentira, cucaracha, solo tienes pie con pelo. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Solo tienes pie con pelo. Ja, ja, ja, jo, jo, jo. Solo tienes.